Marimari Peñi, Marimari Compuche. Bueno, hoy día nos invitó a un Peñi, nos dio un espacio agradeciendo a los Peñis que están acá en el festival, de un poco conversar respecto a lo que ha ocurrido con nuestros familiares que hoy día están en la cárcel de Temuco cumpliendo la injusta condena a 18 años de cárcel. Y en este momento nosotros estamos llevando un proceso que lo hemos sacado a la Corte, o sea, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la cual estamos tratando de pedir la absolución inmediata de nuestros peñes, puesto que, como ya sabemos, acá en Chile por lo menos no hay ningún otro recurso más donde podamos encontrar justicia. Es por eso que este año nosotros ya estaríamos más o menos sabiendo si la Comisión acepta o no la resolución que nosotros presentamos el año pasado, el 2019. Y con ello ya podríamos avanzar un paso más para tratar de pedir la anulación del caso. Ya sería uno de los otros tantos casos más que han salido bajo una resolución de la Corte Interamericana, en el cual se le ha condenado al Estado chileno por las persecuciones que han habido con todos los temas de los presos políticos mapuche. Igual estamos esperando igual la resolución de la Corte de Apelaciones de Temuco, en el cual nosotros como familiares y como los presos pidieron que se consideraran el tiempo que estuvieron presos por otras causas donde fueron absueltos, y así disminuyeron parte la larga condena, que son de 18 años de cárcel, que no es menor, que igual conlleva un montón de gastos, un montón de otras situaciones más. Y básicamente la persecución es únicamente, netamente, por el tema de que nuestros familiares siempre han defendido respecto al tema del agua. Como sabemos, acá en Chile el agua es el único país en el mundo donde el agua está privatizada. Entonces nuestros familiares han luchado siempre por defender el agua y así, de alguna manera, en parte, hacer que las comunidades puedan salir adelante. Y eso ha sido la única razón por la cual el Estado chileno ha perseguido a nuestros familiares. ¿De qué forma recibe su padre la condena? Nosotros seguimos harto el caso. Hubieron, si no me equivoco, una o dos absoluciones donde los 11 peñes y Lamien que estuvieron imputados, dentro de ellos la Machi Linconao, dentro de ellos peñes de distintos territorios, con muchas similitudes y diferencias entre ellos, fueron absueltos por lo menos en una oportunidad todos, y en la segunda ya se ratificó para la mayoría. ¿De qué forma se recibe la condena desde la familia? ¿Y cómo ven el avance de estos recursos en materia legal? Respecto al tema de la condena, igual nosotros la asumimos de muy mala manera, igual, puesto que no se logró lo que conseguíamos, que era lo que perseguíamos, que era netamente con respecto a buscar justicia, ya que la condena básicamente, como ya deseábamos, fue en base a un relato firmado bajo tortura del Peñi José Peralino Huinca, que él denunció las torturas que de parte de la PDI, y en la cual él después fue capaz de enfrentar aquello acusando a la PDI de las torturas, pero eso no fue considerado por el tribunal. En primera instancia ya habíamos sabido de que fueron absueltos nuestros familiares, pero después, por presiones políticas de parte del ministro del Interior, Andrés Sacuid, en ese momento, eso obligó a que la Corte de Apelaciones de Temuco anulara el juicio y después nuevamente después condenara a nuestros familiares. Con ello también pudimos enterarnos de presiones hacia los jueces, una jueza allá de Villarrica que participó en la condena, acusó también de que fue presionada para condenar, y de otros jueces más que participaron también, que nosotros descubrimos que tenían conflictos de interés, como postulaciones a otros cargos que dependían del ministro del Interior, del Ministerio del Interior. Y entonces un montón de circunstancias que conllevaron a la condena, a la injusta condena que hoy había, porque puesto que pruebas respecto a aquello no existía ninguna, sino que netamente una declaración escrita de una persona que no sabe leer, que es Raúl Castontipan, o sea, José Peralino Huinca. Y eso únicamente fue la razón de la condena. Entonces esto es claramente algo político, es una manera de perseguir a nuestra gente, una señal hacia otros líderes que no puedan defender aquello que tenemos que defender como mapuche, que no solo la única mapu y también el agua que nos da vida, y que eso es lo que ellos conllevan con ellos. Pues lo único es una persecución política, a razón, y por eso que nosotros recurrimos ahora a la Corte, a la Comisión Interamericana, para después pedir nuevamente la anulación del caso. ¿Cómo había sido la trayectoria previa como luchador social y dirigente del Peñi José Tralcal dentro del Love Yupeco? Y también, ¿cómo es un poco la historia del Love Yupeco para la gente que no conoce y que quizás no puede asimilar o simplemente cree lo que sale en la tele de repente? Bueno, el Love Yupeco, ahí también, por ejemplo, falleció o fue asesinado Matías Catrileo en una toma pacífica. Y el lugar donde nosotros vivimos, que es prácticamente sector Itinento, es un sector que ha salido adelante con la agricultura, pero eso ha sido básicamente gracias a que se ha recuperado el derecho de agua. Y es un sector que, si uno va a visitar allá, es como la cuna o como la base donde llegan todas las verduras que llegan a la Feria Pinto. Es un sector que ha sido muy próspero gracias al respecto al tema del agua. Y la lucha que ha seguido mi padre, José Tralcal, fue una lucha desde muchos años atrás, que empezó prácticamente desde el año 93, encontrando un montón de irregularidades en el tema respecto al tema del canal Itinento, en el cual ni siquiera la gente del sector tenía agua para regar. Entonces, porque el agua, todos sabemos que si un río pasa cerca de la casa de uno, si tú sacas el agua te pueden multar, porque el agua no es un recurso que nosotros podemos utilizar, sino que un recurso de los privados. Entonces, atrás la lucha de poder lograr la recuperación de las aguas, del derecho de agua, ha sido la persecución hacia nuestros familiares. Y eso, obviamente, como lo reitero, es una señal para los demás dirigentes a que puedan callarse, pero nosotros como familiares, como mapuches, vamos a continuar la lucha, porque parte de la resistencia también pertenece a recuperar todo lo que nos han tratado de quitar, todos los huincas, el Estado y toda esa gente, los latifundistas y todo aquello. ¿De qué forma se puede hoy día colaborar o apoyar un poco a los peñis que están sufriendo las consecuencias de esta lucha que han llevado adelante hace muchos años? Bueno, como aquí me dieron la oportunidad de hablar igual, y repetir igual que la mejor manera también, una de las maneras para apoyar a los huenchafes que están presos es ir a visitarlos, ir a verlos, no necesariamente ir a verlos todos los días, pero de repente una vez al mes, preocuparse de cómo están ellos, porque no solamente nuestros familiares, sino que están otros presos como los Trangol, aquí tenemos el lonco Jonas Wallace, que es de Argentina, que también ha sido parte de un montón de luchas. Pero haciendo una invitación a toda nuestra gente que no solamente es compartir noticias por redes sociales, sino que levantarse, ir a las cárceles, ir a enrolarse, porque eso también forma parte de la lucha y la resistencia, pero en la cual tenemos invito a toda la gente que está escuchando que pueda hacerlo, que lo pueda ir a la cárcel, en el caso de los familiares nuestros, que la visita son los días jueves, desde las 2 de la tarde hasta las 5 y los días domingos. Hay que enrolarse antes de poder ingresar a la cárcel, pero eso obviamente lo llena de Nehuen a todos nuestros familiares para no decaer. Y eso parte igual de la resistencia que estamos haciendo como mapuche. ¿Cómo ha sido la experiencia del Peñi dentro de la cárcel ahora? ¿Sigue siendo activo en la lucha? Sabemos que también hay otros Peñi que están levantando algunas trincheras ahí dentro sobre, por ejemplo, juntar en un módulo a los comuneros mapuches, independientes si son razones políticas o comunes, delitos comunes. El Peñi sigue activo, ¿cómo está de ánimo? Y no sé qué mensaje podrías entregar para la gente que a veces quiere saber de cómo están los Peñis. Por la parte de nuestros familiares, ellos siguen con harto Nehuen, no harta fuerza, dando la resistencia y también haciendo todo lo posible para que Gendarmería ni el Estado puedan pasar sobre ellos. Por eso que entre ellos también se organizan, no solamente la cárcel de Temuco, sino que una organización en general para tratar de dar lucha y una manera para seguir adelante y alentando a los jóvenes que están afuera que puedan seguir continuando la resistencia. Y eso igual nos demuestra a nosotros que también nosotros como familia directa, que no tenemos que decaer y que tenemos que seguir adelante igual, y eso también nos conlleva a trabajar el doble para también pagar abogado y no decaernos ante la presión y ante la persecución policial que nosotros recibimos como familia. Pero nuestros familiares están bien, están con alta fuerza, obviamente esperando también que pueda ir a visitarlo la gente, porque las palabras que yo pueda decirle es mejor que lo escuchen desde los mismos presos que están en las cárceles, ellos les digan realmente cómo están. Vale, Peñi, muchas gracias por su tiempo. Vamos a estar atentos a lo que pase ahí con todos estos recursos que usted nos comenta que están poniendo en la Corte Interamericana, en organismos internacionales y también en Santiago para poder rebatir estas condenas que fueron al final en contra de José Tralcal y Luis Tralcal Quidel, si no me equivoco, por los dos peñas que cayeron, José Tralcal Coche y Luis Tralcal Quidel, quienes fueron condenados en el caso Luxinger Macay después de haber sido absueltos y con las mismas pruebas con las que fueron absueltos. Entonces eso es lo extraño. Igual a veces en casos como este, el caso Iglesias también y otros casos donde al parecer va todo bien para que los peñas y las también puedan salir en libertad y finalmente se libera algunos y se deja un par adentro, quizás como una estrategia represiva que estén adoptando desde el poder. No sé si quiere agregar alguna palabra más antes de despedirnos. No, pues agradeciendo acá el espacio a la Radio Curruf y a todos los organizadores de acá del evento, de acá Malcahue. Entonces, agradeciendo todo el espacio, igual aquí, y invitando a la gente a que participe a la autogestión, aquí toda la gente, y también obviamente reiterando la invitación a que puedan ir todos a las cárceles de Temuco a visitarlo. Y no solamente a nuestros familiares, sino que están los presos, los Trangol, el Onco Iguala y un montón de otra gente más que están en distintas cárceles, que en Marangol, en otras cárceles más, para que se vayan y participen y sigan con la lucha. Así que gracias, Peña, Salto. No hay Peña, eso. Salto, no hay Peña. Muchas gracias por su tiempo y vamos a estar ahí atentos y compartiendo las informaciones que nos quieran hacer llegar. Vamos a estar ahí siempre como plataforma para visibilizar lo que se está viviendo dentro de las cárceles y también en los lofts como Yaupeco o como otros territorios que están llevando luchas hace muchos años y han logrado también en alguna forma detener ciertos proyectos, han logrado recuperar las aguas, han logrado recuperar territorio. Así que eso, está aquí el espacio para seguir difundiendo este tipo de informaciones.